Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. Hace 15 minutos en Argentina, muy buen mediodía para todos. No estamos ni en la mañana ni en la tarde, tampoco en el cielo ni en el infierno. Estamos en el Purgatorio Rock y vamos a estar haciendo su compañía hasta la 1 de la tarde con la mejor música e información del ámbito local, nacional e internacional. Bueno, ahora voy a pasar a presentar al equipo de trabajo. En la producción está Rocío Stampitelli, Rochi. Bueno, ahí la tenemos un poco loca, Rochi, anda medio mal. Más tarde va a estar con nosotros Nadia Escobar, va a estar haciendo una columna. Y acá en la co-conducción, al lado mío, se encuentra Gaby Ríos Malán. ¿Cómo andas, Gaby? Todo bien, ¿vos, Cocho, cómo estás? Bien, bien. Te noto muy cómodo sentado. Estamos tranquilos acá, ¿eh? Faltaría algo para tomar. Claro, igual. Bueno, ahora capaz que una vez se arranca un mate, Rochi, ¿no? Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se? definitiva. Arrancamos con el boletín informativo del día. El gobierno se reunirá con los fondos buitres. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, ratificó este jueves que la agenda fue coordinada con el mediador Daniel Pollack para que la reunión con los fondos buitres se realice el próximo lunes 7 de julio. Llegaron a Buenos Aires los restos de la hija de Titi Fernández. El cuerpo de María Soledad Fernández fue trasladado en un avión de Aerolíneas Argentinas. La joven de 26 años murió este miércoles en un siniestro vial cuando viajaba desde San Pablo a Belo Horizonte. Protesta de la CICOP por despido de trabajadores. La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires marchó en la Plaza Belgrano de Ensenada, en repudio del despido de 4 profesionales médicos de la localidad bonaerense que fueron candidatos gremiales en las últimas elecciones de la organización. La Universidad de La Plata colabora en la reactivación del tren de Abramsen. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata firmó un convenio con la municipalidad local para efectuar un relevamiento de la traza original del trayecto ferroviario que une a La Plata con Bransen. Fiscalizan obras viales de acceso al puerto La Plata. El ministro de Infraestructura, Alejandro Arlia, el presidente del consorcio de gestión Puerto La Plata, Mariano Goyenechea, y la administradora de vialidad, Patricia Tombesi, recorrieron las obras viales complementarias de acceso al puerto La Plata, que en las próximas semanas estarán finalizadas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, a desarrollar lo que ocurrió en el día de ayer. Ya ha salido mucho de los medios el tema de la trágica muerte de la hija del reconocido periodista Titi Fernández. Que bueno, te ha dejado muchas dudas, ¿no, Gaby? Sí, la verdad que en un principio se pensaba que podía, el choque se había producido para robarles. Sí, digamos, hay que recordar, bueno, lo que pasó, que fue que bueno, la hija de Titi Fernández había ido a visitarlo de sorpresa por su cumpleaños. Luego se quedó a ver el último partido de Argentina de la fase de grupos contra Nigeria, y también participó del último también que jugó Argentina contra Suiza, y regresaba hacia la Argentina acompañada de dos productores de torneos. Ella también, hay que destacar que era productora de la misma empresa, ¿no? Y volviendo en el viaje, fue embestida por un auto. La parte trasera del vehículo, sí, donde ella se conocía. Un Volkswagen Gol. Los cuales eran conducidos por dos individuos que no se han reconocido todavía la identidad, pero que siguen detenidos. Y además se dijo que que esto era, bueno, Niembro lo dijo, que fue el primero que sacó la noticia, que es una modalidad muy común en Brasil, esta de chocar a los automovilistas que van en la ruta para intentar robarles. Se dice también que si ellos venían tranquilos a unos 110 kilómetros por hora aproximadamente, una velocidad normal en la ruta, y que este auto que los embistió venía aproximadamente a 180 kilómetros por hora. Sí, los impacta en la parte trasera y los obliga a frenar. Bueno, eso es normal en Brasil, como vos me remarcabas, y hay que recordar que ha causado un gran pesar en la selección, ¿no? Y sí, parte del ambiente periodístico. Sí, además, también hay que decir que, bueno, en el día de ayer la prensa argentina decidió hacer un minuto de silencio. Es más, los jugadores no habían ido por el hecho que ocurrió, por el pesar que le causaba. Y bueno, se presentó Crespi y bueno, reconoció que este caso del que no iban a hablar. Bueno, se realizó este minuto de silencio. Después salió en los medios Bruno, el acompañante, en realidad el que manejaba el auto, Fernando Bruno, de donde iba la hija del periodista. Y bueno, voy a leer una serie de frases, que es una nota de la red que por distintos motivos no ha sido subida todavía a la web, que bueno, voy a detallar algunos puntos. Bruno dice textualmente: veníamos muy tranquilos a unos 110 kilómetros por hora, Vi un auto atrás que venía y a los 5 segundos nos pegó de lleno. Habrá venido a 180. Quedamos al revés y nos fuimos a la banquina y empezamos a dar vueltas. Lo único que sé es que quiso escapar. Quedó la patente en el piso, los detuvieron y también a nosotros nos hicieron el control de alcoholemia. No había nada raro. Llegó la ambulancia, no la encontramos a Soledad, había salido de despedida y falleció en el acto. Nos dieron una mano los médicos de la selección y volamos para Buenos Aires. Este fue un fragmento de una de las frases más... las frases principales que dio Fernando Bruno, el que conducía el auto de Soledad, que, bueno, fue víctima de este trágico accidente. ¿Vamos a un tema? Seguimos en un nuevo bloque del Purgatorio. Otra de las noticias que veníamos desarrollando, que veníamos charlando durante la semana, era el tema de los fondos buitre, que bueno, ya es un evento que viene abarcando mucho lugar en los medios, nos viene como invadiendo. Bueno, y hay muchas cosas por decir, ¿no? Que por ahí la gente no tiene muy claro que se habla mucho de temas muy puntillosos, por ahí el ámbito general no está tan claro, ¿no? Claro, como siempre, los temas de economía son complicados para entender, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, hay que decir que el principal miedo, por así decirlo, que se causa es la idea de que Argentina pueda entrar en un default, ¿sí? Acerca de este asunto, vamos a tener la palabra, vamos a escucharlo a Aldo Ferrer, que opinaba sobre el tema. En realidad sería un default muy particular, porque el default se produce cuando un deudor no puede cumplir, que es lo que nos pasó en el 2001. Pero acá la situación curiosa es que Argentina está en condiciones de pagar, ha demostrado que está pagando, y que un fallo de la justicia norteamericana impide que el dinero llegue a quien tiene que llegar. Argentina no está gobernada desde la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde un juez de una escala inferior en la justicia norteamericana. El país está gobernado por quienes hemos elegido, que a veces aciertan, a veces se equivocan, pero en todo caso son errores y aciertos nuestros, no impuestos desde afuera. Y lo que hay que evitar naturalmente es que algunos sectores de opinión domésticos está muy identificado con toda esta cosa del país periférico, subordinado, que si no tiene la bendición internacional, si no viene el crédito internacional, que nos hundimos, esto es falso. Eso fue lo que se hizo durante la dictadura y el tiempo en la década del 90 y terminamos, ya sabemos cómo, ¿no? Bueno, ahí está Aldo Ferrer, siempre tan claro en sus palabras, ¿no? A pesar de sus 87 años, hay que decir, bueno, hay que decir que Aldo Ferrer es un economista muy reconocido en la Argentina, que ha sido ligado históricamente a la UCR, también ha sido embajador de la Argentina en Francia entre el año 2011 y 2013, bueno, durante la actual presidencia de Cristina Kirchner, que también ha estado en el Ministerio de Economía, en los gobiernos de Levington y Lanusse ya mucho tiempo atrás. Bueno, hay que, repito de vuelta, a pesar de sus 87 años, clarísimo en sus conceptos, muy, muy lúcido. Bueno, la frase que yo rescato de este audio, que la levantaron en C5N el fin de semana, es que lo peor que puede pasar es que se prolongue el tema que lleva 10 años, el tema del canje, ¿no? De la deuda, ¿no? Exactamente, la deuda, recordemos que comenzó en la dictadura militar, ¿no? Allá por el 76, ¿no? Sí, digamos, fue el tema de la expansión, más que nada, que se expandió alrededor de un 500-600%, con empréstitos y demás, pero es un tema que viene ya más de 120 años de la época. Exactamente, de Rivadavia. De Rivadavia. Bueno, hay que decir que esto es un tema muy, muy delicado, ¿no? Porque lo que se quiere impulsar de los medios por ahí más hegemónicos es que la idea de que hay que pagar y que esto puede ser muy grave para la Argentina. Los problemas de Argentina son los mismos de siempre, bueno, de antes y después de que pase esto, que son el tema de la inflación, estabilizar los precios, sostener un cambio competitivo, fortalecer la situación fiscal. Pero de ahí, bueno, Argentina también tiene mucho respaldo internacional. Obviamente, hay que recordar que Argentina a los bonistas les está puso el dinero en un banco, y hay que recordar que Griesa pidió que canceló la medida, ¿no? Sí, es una medida totalmente arbitraria hacia favor de los fondos buitres. Hay que decir también que, bueno, para el que no tiene mucha idea, los fondos buitres son grupos económicos los cuales compran deuda barata. Al decir comprar deuda es, ustedes deben una cierta plata que para ella no es mucho, bueno, se la prestan y enseguida quieren, a la hora de devolverle esa plata, quieren obtener muchísimo dinero más. Que es lo que pasa en Argentina, que están pidiendo alrededor de un 400-500% más. Exactamente, lo que pasó es que compraron la deuda argentina por 325 millones de dólares. Y lo que están reclamando ahora son 3.250 millones. El 100% de intereses en 7 años. El 1000%, perdón. Claro. Sí, bueno, otra de las cosas es que se genera la idea de que se viene el mundo abajo si no se acepta esta dictaminación de Griesa. Y la realidad es otra de las cosas que decía Ferrer, que si se viene el mundo abajo, si aceptamos lo que dice Griesa, ¿no? Y no, por contrario, si pagamos. Argentina toma una posición firme porque tiene fondos para hacerlo, se financia con recursos propios, tiene capacidad de hacer su política económica, no tiene burbujas especulativas. Y también otra de las cosas que hay que decir es que acá hay un interés muy grande por parte de los activos argentinos, que hay que decir de los activos argentinos, más precisamente de YPF. Exactamente, Vaca Muerta. Lo que es el proyecto de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de hidrocarburos más grande del mundo. Exactamente, eso fue lo que aclaró ayer el jefe de gabinete nacional, Jorge Capitanich, que dijo que la intención de los holdouts de los fondos buitres es apoderarse de los activos naturales argentinos, ¿no? Como Vaca Muerta. Sí, Vaca Muerta también hay que decir que está situado en la cuenca neuquina, Neuquén, entre Neuquén y Río Negro, y es una de las reservas que se especula, se ha hecho una investigación por parte del gobierno, desde YPF obviamente, que puede haber una producción estimada en lo que se debe a reservas de 27.000 millones de barriles de petróleo. No solo de petróleo, sino que también alrededor de 802 trillones de pies cúbicos, que es la medida del gas, que es TCF, que, bueno, ustedes harán la cuenta, de 802 trillones de pies cúbicos. Esto es claramente fundamental, sería para, no solo para abastecer el consumo interno, que es uno de las grandes faltas que tiene la Argentina con respecto a su política de económica, digamos, el estar gastando muchos dólares, mucho dinero en la importación en sus países, desde sus países limítrofes. Bueno, esto además de ser fundamental para la economía, también sería fundamental para la venta, para el comercio. Exactamente. Lo que sucede también es que esta medida del juez Grecia sienta precedentes que genera temor en distintos países del mundo, ¿no? Que pueden ser víctimas en el futuro de estos fondos buitres. Claro, porque, bueno, además es una medida totalmente arbitraria. Bueno, veremos cómo se desenlaza el segundo tema. Bueno, ahora vamos a presentar el segundo tema, el segundo bloque, que tiene que ver con la problemática social, que estuvo haciendo Rocío una entrevista con un compañero de que trabaja en un barrio, y lo pasamos a escuchar. Tarde. melodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Me encuentro acá con Nicolás Martínez, militante de la JP del barrio La Cantera. Bueno, Nicolás, ¿nos podrías contar un poquito acerca de cómo conociste este barrio? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuáles fueron sus problemáticas? Sí, la llegada al barrio fue media, vamos a ponerle de casualidad, fue allá por las inundaciones del 2 de abril del año pasado, cuando relevando en diferentes barrios de Villa Elvira nos encontramos con un asentamiento que se encuentra al lado de una cantera, en el que no teníamos pensado ir, pero bueno, las circunstancias nos llevaron hacia ese asentamiento, y era uno de los lugares también que más había sufrido dentro de esas manzanas que estábamos relevando. Así que nos acercamos y como quien no quiere la cosa, terminamos durante 2 semanas realizando los operativos ahí, en ese barrio, los operativos de solidaridad que se dieron en el marco de las Jornadas de la Patria es el Otro. Fuimos militantes de la agrupación Rodolfo Walsh, de la facultad, de la JPBA del territorio en Villa Elvira. Y principalmente, bueno, lo que se hizo a partir de ahí fueron jornadas solidarias para salvar las primeras urgencias luego de la inundación, pero después pudimos tener hasta el día de hoy, y esperamos que mucho más, una militancia cotidiana en ese territorio, ya no en el marco de las urgencias y de las necesidades que surgieron a partir de las inundaciones, sino tratando de llevar políticas más a largo plazo en relación al territorio, y tratando de ser como un nexo entre el Estado Nacional y el territorio a donde todavía quizás el Estado no ha podido llegar. Así que, bueno, de alguna manera, aunque resulte medio paradójico, a partir del 2 de abril de una inundación trágica pudimos llegar a un barrio y hoy poder sostener una militancia y tratar de hacer cosas para transformar el barrio. Y frente a esa situación, a partir del 2 de abril, ¿con qué problemáticas se encontraron? ¿Te estuvieron laburando durante todo el año, por lo que dijiste? ¿Qué hicieron durante ese año y pico que estuvieron laburando ahí? Y las problemáticas en los asentamientos y en este en particular son de todo tipo y son bastante estructurales. Por ejemplo, durante las inundaciones también llegó una orden de desalojo del dueño de las tierras de ese asentamiento, con lo que a través de otras organizaciones que militan en ese territorio y diputados provinciales fuimos, mediante la lucha de los vecinos que estuvieron reclamando por que no los desalojen, logramos presentar un proyecto en la legislatura provincial para expropiar esas tierras y que los vecinos no vivan con la soga al cuello de la posibilidad del desalojo. También lo que hacemos es llevar diversos proyectos desde la Facultad de Periodismo en relación a la promoción de los derechos del niño, en relación a bajar programas también del gobierno nacional y provincial que tenga que ver con cursos populares de género, con los programas EVA, Ellas Hacen, Impulsores, el Plan Fines. También, bueno, lo que hacemos es bajar las políticas que están financiadas y coordinadas por ANSES, como puede ser la Asignación Universal por Hijo, el Progresar. Lo que hacemos es llevar a ANSES a esos barrios para que la gente que no se puede trasladar hasta las diferentes sedes de ANSES lo pueda tramitar desde el barrio. Y ahora en particular estamos con un problema que es una de las principales, si no la principal demanda de los vecinos, que es la cuestión del agua. En el asentamiento hay una sola canilla, digamos, una sola salida de agua que se encuentra a la entrada del asentamiento, y alrededor de casi más de 80 familias tienen que dirigirse todos los días ahí con mucha cantidad de botellas o de recipientes para buscar agua y tener todos los días. Ahora, a través de un proyecto de extensión de la facultad, estamos siendo financiados para construir un pozo con una bomba sumergible, y de ahí que construir y armar una red de caños que permita que el agua llegue a todas las casas del asentamiento. ¿Se hicieron alguna actividad con respecto a eso? ¿El barrio recibió muy buenas comentarios acerca de todas las actividades que estuvieron realizando ahí en el barrio? Sí, o sea, no solo hacemos actividades que tengan que ver con las principales demandas materiales de la gente, sino también que trabajamos en conjunto con los vecinos y con los niños del barrio. Hacemos jornadas que tienen que ver con el Día del Niño, el Día de la Madre, hacemos apoyo escolar 2 veces por semana, todas las semanas. Y lo que tratamos, aparte, además de todas esas demandas materiales que surgen, es tratar de fortalecer la organización entre los mismos vecinos para que estos sean los que se organicen y a partir de ahí puedan poner sus demandas en agenda y ver cómo se pueden solucionar. La idea es fortalecer esa organización, generar los lazos entre los vecinos, que a veces en los diferentes barrios, por más que se viva cerca, los lazos no son muy fuertes. Entonces, uno de nuestros principales objetivos es promover esa organización de ellos mismos, que ellos mismos son los que tienen las necesidades y los que las conocen mejor que nadie. Y nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es acompañar a través de los recursos que podamos conseguir, ya sea desde la JP, desde la Facultad, desde el Estado Nacional, para ir solucionando todas las cuestiones que nos presentan. ¿Y entraron mejoras a partir de lo que fue el 2 de abril hasta este momento en el barrio? ¿Se mejoraron las cuestiones, las problemáticas que sufrieron los vecinos ahí en ese barrio? Y ahora estamos en un proceso de ir tratando de saldar todas esas demandas. Bueno, como te contaba recién lo del agua, nosotros esperamos que para dentro de 2 o 3 semanas tener toda la red de caños construida, como para que ya todos los vecinos puedan acceder al agua, que, bueno, nos puede parecer a algunos un derecho bastante común, pero al que no todos tienen acceso. Se ha construido una plaza, se han ayudado a reparar casas. El barrio de a poco mejora. Los recursos que con los que contamos no son todos los que nos gustaría contar, pero sí, yo creo que sí, y no solo a nivel material, sino, como también te decía antes, también hemos logrado alguna articulación entre los mismos vecinos para que también ellos se pongan al frente de las actividades y ellos sean los que se referencien ahí adentro del barrio. Así que en ese sentido hemos notado cambios y ahora, bueno, queda pegar el salto para que los cambios sean más profundos y cambien la calidad de vida de la gente. Bueno, la verdad, muchas gracias, Nicolás. Te agradecemos por esta entrevista. Él era Nicolás Martínez, militante de la JP del barrio de La Cantera. Bueno, ahí pasaron las palabras de Nicolás Martínez, militante de la JP, como bien decía Rocío, la entrevistadora. Hay que resaltar que es muy importante lo que están haciendo, lo que se hizo en los barrios. Exactamente, a casi ya más de un año, ¿no?, de la trágica inundación que sucedió en La Plata. Recordemos que el barrio La Cantera se encuentra en Villa Elvira en 122 y 614. Sí, el 3 de abril pasado, desde el año pasado, también hay que recordar que la facultad nuestra sirvió de centro de inundados, de evacuados, mejor dicho. Y que, bueno, a partir de ahí de los chicos de la JP, de la Cámara también, de distintas agrupaciones, estuvieron ayudándolos. Sí, gente independiente, ¿no?, que se acercó a la Facultad de Periodismo. También gente independiente, pero yendo con esta línea también de estos grupos militantes que ayudan. Y además está decir la importancia que tienen para esta gente que, por ahí, no quiero decir la palabra olvidada, ¿no?, pero que está muy comprometida, que siempre la gente que menos tiene es la que, en estas tragedias, en estos desastres naturales o en general que pasan, son las más afectadas. Sí, recordemos que esas personas vinieron totalmente abandonadas por parte del municipio, ¿no? Que todavía tampoco se sabe exactamente la cantidad de víctimas. Sí, eso es otra de las cosas. Y esos barrios carenciados fueron afectados gravemente. Así que, bueno, la verdad que muy buena nota la de Rochi. Y bueno, también voy a aprovechar para decirle que no trajiste mate, Rochi. Acá estamos diciéndote con Guy, estamos esperando, que siempre no, es compañera así del mate fiel. Y hoy no lo trajo. Hoy no, bueno, sí que tal cual, estamos, dice nuestro operador, a pico seco, tal cual. Así que bueno, ahora pasamos a un tema. Daniel, Che, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate, escuchá eso. ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirka. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirka San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio y para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto de documento y por favor 3 fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo al día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con lo de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Vamos, vamos. Regresando a la tierra. El que sigue... Escobar en línea. Exactamente, que nos dé un minutito para tirar las redes sociales, ¿te parece? Y dale, vías de comunicación primero. El teléfono es 482-2589. En Facebook también nos puedes encontrar, facebook.com/elpurgatorio y en Twitter es @elpurgatorio. Bueno, la tenemos a Nadia Escobar en línea. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Nadia? Todo bien, acá andamos. Te está escuchando bien, ¿eh? Estás atenta. Sí, estoy atenta. Vos compartís con nosotros también el hecho de que no nos trajo mate Rocío, que anda para todos lados con el mate, que ayer nos criticó y hoy nos dejó desolados. ¿Qué tenía que ponerse? ¿No hizo nada eso? No hizo nada hoy. Estamos indignados acá con Gaby, pero bueno, vamos a pasar a lo que importa, que es lo que nos vas a charlar presentando, ¿no? El bloque cultural de este programa, El Purgatorio, que bueno, nos vas a desarrollar sobre la emergencia del anfiteatro al lado. Vamos a hablar un poco sobre el movimiento que están haciendo los vecinos y los artistas de la ciudad de La Plata. Uh-huh. Se hizo el domingo 1 de junio una jornada artística y cultural para pedir por la recuperación y puesta en valor del Teatro del Lago o Martín Fierro, como quieras llamarlo, que se encuentra ubicado en el bosque de nuestra ciudad. Esta segunda gala fue denominada la Matriz 3.0 y contó con la presencia de vecinos, artistas y músicos de la ciudad de La Plata, reunidos en el domo ubicado en uno entre 51 y 53. La actividad comenzó a las 13 horas con unas bandas platenses, entre esas se encontraba López Band, Habit y Luis Blues de Carrera y Patadas, y los cantantes de tango Oscar Ledesma, entre otros. Sí, como ya venimos diciendo, no fue la primera jornada que realizaron, sino los primeros días de mayo. Se encontró con un gigantesco inflable de Mafalda ubicado en la puerta de la entrada del teatro, que a media tarde de este domingo, bueno, de ese domingo, integrantes de la ONG, representantes de la cultura en diversas formas de expresión, y otros vecinos se manifestaron con el objetivo de denunciar y empezar a reflexionar sobre el valor que tiene ese teatro, ¿no? Uh-huh. Porque, vamos a hablar un poco de la historia de este teatro, el anfiteatro Martín Fierro está ubicado, bueno, como ya decimos, en el Paseo del Bosque, es uno de los sitios emblemáticos, y no solamente de la ciudad, sino también de la región capital. El peso histórico viene desde los inicios mismos de su creación, que se inauguró en 1949 por el entonces presidente Juan Domingo Perón, y está diseñado y ejecutado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas bonaerenses, ¿no? Durante la gobernación de Domingo Mercante. Se lo pensó como un lugar de presentación de temporadas de verano del teatro argentino. Sí. Claro, es un teatro a cielo abierto, ¿no? Es un teatro a cielo abierto, tiene una capacidad de 2.000 espectadores al aire libre y ofrece la posibilidad de utilizar el amplio escenario con sala cerrada para 200 personas. Sí, en tiempos recientes ahí funcionó el Centro de Artes del Circo y brindó funciones para la escuela, la banda de la policía. Pero obviamente que en esta, si se llega a ver ahora, está muy abandonado y está cerrado ¿al público? Al público, sí. ¿Cuándo fue la última vez que se utilizó, Nadia? ¿Tenés idea? Esto se utilizó y hará... Sí, es un tiempito atrás ya, ¿no? Sí, no. No tengo fecha exacta, pero... Para ser exactos, no. ¿Y a quién depende el teatro? ¿Me podés repetir que no...? El teatro depende del Ministerio de Obras Públicas. Sí, los vecinos, los que están haciendo, además de estas jornadas de manifestación, van a presentar, esta asamblea va a presentar unas acciones judiciales para que la provincia cumpla con la ley 13.593, sancionada en el 2007, que declaró este como pasaje protegido de interés provincial, la Reserva Parque Paseo del Bosque, para la protección y mantenimiento del espacio verde. Sí, o sea, es una lucha que recién comienza. Y esperemos sí, que tengan lucha, buenos resultados. Esperemos. Bueno, a tener en cuenta entonces. Gracias, Nadia. No, por favor, chicos. Bueno, 12:53 minutos exactamente. Ahora vamos a escuchar un tema de Aerosmith. Tengo ganas, puede ser. la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Minutos en la Argentina. Abrimos el bloque deportivo. Exactamente, Cocho. ¿Cómo te preparás para el sábado? Y la verdad que espero que no sea como el otro día, ¿no? Hablando puntualmente, obviamente, del Mundial, del partido de Argentina, que se va a jugar a las 13. Exactamente, mientras que sea 1-0, alcanza. Y estuvo complicado el otro día, no sé. Y bueno, pero poner 1-0, ¿no firmás el 1-0? Sí, obvio. No, a mí no me interesa, en este momento no me interesa el tema del juego, nada. Si bien no soy de los que piensa que hay que intentar tener una idea, está bien, bueno, pero ahora la verdad es que no me interesa. El otro día fue una angustia tremenda que no estamos, pero menos en esta fecha, ¿no? De parciales que tenemos nosotros particularmente, ya demasiada carga, otra vez venís, mirás un poco fútbol para distenderte, o algún otro deporte también que le gusta, que en este momento es el Mundial. Pero este año es un año de mundiales, justamente, pues próximo está el de básquet y el de vóley. Pero, ¿te prestaste atención a los equipos que jugaron? ¿Sabías que 9 de esos eran latinoamericanos? Sí, tenemos varios representantes. ¿Crees que te los nombres? Dale, te escucho, soy todo oído. Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Honduras fueron los que representaron al continente. Ahora en la actualidad continúan Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica. Costa Rica, la sorpresa, ¿no? La cenicienta del Mundial. Totalmente. Que se enfrenta a Holanda. Sí. Partido difícil, complicado. Sí, pero igual, no sé, porque si bien dicen que es partido complicado, pero Costa Rica juega muy bien, ¿eh? O sea, no es que tampoco va a ver qué pasa. Va a hacer lo suyo, como hace siempre. Se maneja bien, digamos, tiene un par de jugadores interesantes que juegan en Inglaterra, en el caso de Brian Ruiz, que juega ya hace un tiempo largo en la Premier, y tiene una idea de juego muy interesante, van para adelante, nos achican, y bueno, cada uno se maneja en cuanto a su idea táctica, hablando de los técnicos, como prefiere. Pero en el caso de los equipos latinoamericanos, creo que han tenido un plus, ¿no? Como una ayuda el hecho de estar jugando justamente en Latinoamérica, en Exactamente, Brasil. Con las temperaturas. Claro, totalmente. Los campos, esa es una situación que no están acostumbrados, ¿no? Los equipos europeos. Y también podemos remarcar la importancia de que se perdió la inocencia, ¿no? Ya estos equipos no plantean los partidos de la ingenuidad, ¿no? Se plantean bien en la cancha, estudian, se nota que los técnicos estudian los rivales, y eso ha evolucionado el fútbol. Se ha jugado un buen nivel, ¿no? Sí, este Mundial de hecho ha sido uno de los más atractivos, de los que yo tengo memoria, ¿no? Nosotros somos bastante bastante chicos, muy jóvenes, hay que decirlo, y desde el 2002 que yo tengo recuerdo para acá, este es uno de los Mundiales con mayores goles, que además premia a quien intenta favorecer el espectáculo, y estoy diciendo de que hay equipos que ataquen y que van para adelante. Se ve en Argentina, porque más allá de los desajustes que tenga, en todos los partidos que disputó mereció ganar. Sí, eso queda claro. Algo extraño que ha pasado en el día de ayer, que han sacado un 11 ideal, no sé si estás al tanto. No lo vi. Que, bueno, te lo comento, aprovecho a comentártelo, que la FIFA sacó un 11 ideal de los cuales no está Neymar ni Messi. Bueno, lo de Neymar no me parece raro, no ha tenido un gran nivel mundial, pero Messi... Messi tampoco, digamos, del sí, juego, pero... si bien ha aparecido, pero desde el juego ha sido bastante, no pobre, pero acostumbrado a lo que no tiene, es un poco inferior. Pero Messi es un finalizador de jugadas, me parece, más que un organizador, ¿no? Sí, puede ser, digamos, pero ha sido también un poco, a ver, yo soy un hincha, me declaro hincha principalmente de Messi, en todos lados, o sea, al equipo que vaya Messi voy a ser hincha por sobre el resto. Y después, pero digamos, hay que reconocer que desde el juego por ahí le ha costado un poco, porque también ha tenido mucha marca, mucha presión. Pero ha sabido resolver bien las situaciones. Sí, fue determinante. Por suerte que es argentino, ¿no? Bueno, creo que cualquier equipo que tenga Messi hoy estaría en la misma instancia que se encuentra Argentina. Y con respecto a los equipos latinoamericanos, bueno, el mejor jugador hasta ahora del torneo para la FIFA es David Luiz, de Brasil. Medio raro, ¿no? Sí. Me sorprendiste. ¿Qué están viendo? Bueno, Tal vez se fijan en el puntaje promedio, pero Latinoamérica ha tenido una presencia importante, eso es cierto, hay que decirlo. Se puede decir, como le dijimos recién, el tema de las temperaturas, el tema del clima acá, la idea de estar jugando en un público con lo que es la pasión latinoamericana. Un plus que favorece a los equipos latinoamericanos. Justamente. Que estamos en territorio, o sea, además de que estamos en territorio latinoamericano, se juegan muchas competencias acá como que son muy muy muy difíciles, que hay poca, hay mucha paridad, digamos, en el sentido del de, bueno, me estás mostrando que Costa Rica se encomienda a Francisco para vencer a Holanda. Estamos viendo acá en un diario que le dieron una camiseta del Papa Francisco para, bueno, obtuvieron la bendición papal, sí, bueno, así ahí que está. Ojo que no aparezca en la línea como apareció con Suiza. Bueno, mientras no está con nosotros está todo bien, pero decía, en caso de los latinoamericanos acá se juegan competencias que son muy muy muy parejas, que se juega la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, que son ida y vuelta, prácticamente son dos partidos distintos, la gente, lo que decíamos recién otra vez, el clima, la idea de juego, se plantean distinto. Creo que los latinoamericanos han sabido utilizar este actor, han sabido plantearse, se sienten cómodos. De hecho, ningún mundial hecho en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica, ha sido ganado por un europeo. Exactamente, recordemos, bueno, ahora no vamos a poner a su lista porque no la tenemos, sí, pero Uruguay, Argentina en 86... Y hay que, un dato interesante, ¿no? Que un semifinalista será latinoamericano en el choque entre Brasil y es Colombia. Cierto, cierto, ya tenemos uno. ¿Tenés favorito ahí? Y yo creo que pasará así, por más de que me digan. Sufriendo. Que sí, no sé, yo creo que si Brasil llega a la final, creo que la gana, porque así como dijeron, sí, no sé si, yo no creo mucho en las conspiraciones, pero que le dan una ayudita, le dan. Si no llega a estar, creo que Argentina tiene muchas chances, ¿eh? Pero, si no es ahora, nunca, se nos abrió totalmente la llave. Pero te parece que... Igual hay que esperar que si pasamos Bélgica, Dios quiere, nos toca uno de los rivales, puede ser Holanda. ¿Qué te parece Holanda? ¿Un rival de temor? Y es para pensar un rato. Porque es un equipo que parece muy muy espectacular por el tema de que ha tenido mucho gol y que lo maneja Robben y Van Persie, pero el juego no mucho, no mucho, por lo menos a mi punto de vista. Igual Argentina le favorece un equipo que lo salga a atacar, me parece. Yo le veo más chances con Brasil, o sea, un partido un poco más tranquilo que con Bélgica. No tiene mucho Brasil. Y pero si, sale a atacar igual, desprolijo con lo que puede. Puede ser, tiene la presión de la hinchada, que si no convierte un gol en los primeros 15 se le vuelve en contra. Y Argentina se tiene que guardar un poquito en la defensa, que es más, tenemos un platense que está levantando un poco el nivel. La figura de la selección. Seguramente, sí, seguramente más adelante tendremos una... Ahora por distintos motivos no pudimos charlar con uno de los coordinadores que ha estado también ha sido compañero, lo ha tenido a su cargo a Marcos Rojo, que era el club... Malvinas. Hasta los 10 años jugué en Club Malvinas, después seguí, realizó las inferiores en Estudiantes de La Plata, que salió campeón justamente con Sabela, ¿no? Sí, bueno, Rojo ha levantado el nivel, entre comillas, de acuerdo a lo que venía mostrando. Sí, tiene mucho despliegue, pero por ahí hay que tener en cuenta un poco más de otras cosas también, ¿no? Vamos cerrando el bloque, ahora vamos con un tema de la renga. Oportunidad. idiota. Reíte, como me quiero reír. Es nuestra oportunidad. Y aunque venga el agua fiesta, nos vamos a reír igual. ¡Ja! Y no se obtiene con riqueza. Ni con poder, ni aun siendo capaz. Esos no tienen risa y se divierten. Hace 11 minutos en toda la Argentina, nos queda un ratito de programa. Tenemos este último ratito la agenda cultural. La tenemos. Después ahora se nos acercó a participar un rato que la obligamos a Rocío. ¿Cómo estuviste, Rochi? Sí, me obligaron bastante, la verdad. Me rompieron un poco para que entrara a charlar con ustedes. Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado el programa sí, a los oyentes. Sí. Espero que la hayan pasado bien. Y yo creo que sí, entre todos nos estamos acomodando recién, pero creo que el reclamo mayor fue la falta de mate. Lo dijimos, bueno, vamos a seguir diciendo. Para la próxima va a estar el mate. Sí. Sin falta. Lo vamos a seguir diciendo, eso es la próxima y esta vez. Y le mandamos un saludito al profesor, a Martín Segura, que hoy lo vimos a la tarde, a las 6 de la tarde en la Facu. Acá me están llegando los mensajes. Me están llegando los mensajes de Martín. Que bueno, ya nos está pidiendo cosas y bueno, a ver que, cómo hacemos para que no te molesten las notificaciones de Facebook. No, basta. Hoy no tiré tanto. ¿Y cómo te sentiste, Rocío, con la entrevista que realizaste? No, la verdad que muy bien porque es un compañero, Nicolás Martínez, que viene laburando hace un año y medio ahí en el barrio. Venimos laburando, lo venimos acompañando y hemos realizado actividades conjunto con la facultad. Así que no, realmente... Es para ir a conocerlo al barrio, es muy bueno para trabajar, la gente es carismática, te recibe muy bien, los niños siempre sonrientes, así que yo les recomiendo que vayan y participen porque la verdad que está muy bueno. ¿Y los que quieren participar, ¿cómo se conectan con ellos? No, con la agrupación, el centro estudiante de la facultad, con Nicolás, la facultad de periodismo, claro. Se pueden acercar, el que quiera, y puede participar, no hay ningún problema. Ayer nos decía que nos acerquemos porque hay muchas cosas para hacer para quien no es de La Plata, en la facultad. Nosotros no somos de La Plata, yo en este caso,